Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box. Hoy estamos yo y Meleli. Y yo. Che, ¿y yo? Me dejaron afuera. Apareció. La aparición. Vine. Muy buenas noches. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 2103. Día pesado hoy en la atmósfera. Calor, frío, algo raro. Sí. Yo, la verdad, calor, una calentura tengo que. Cafecito. Cafecito. Empezamos con The Beach Boys, Surfer in USA. Hoy, un día como hoy, obviamente, sale el primer disco de los Beach Boys, que con este tema la rompieron, ¿sí? Así que bueno, nos puede llamar al 11-64-007-047. El día de cumpleaños de Marcelo Galateo, que en este momento no está, está poniendo el pie del para que nos puedan ver en vivo. Para patear, ¿sí?, el penal. Sí. No. Así que le puedes mandar saludos a Marcelo al 11-64-007-047. Y aparte tenemos... pedí tu tema porque hoy tenemos Rocola. Claro, eso te iba a decir, tenemos Rocola. Muy buenas noches, señor Ariel Amaral, me olvidé. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Señor Menelik. Buenas noches, qué lindo la pasamos ayer. Sí, la verdad que sí, nos reímos mucho, ¿eh? Muchísimo, sí, yo sí, me fui, sí, sí. Pero con una onda, pero sí, espectacular. La verdad que hacía falta una, sí, juntadita así de pocas personas. 10 personas nomás, ¿eh? Yo las conté, éramos 10. Éramos como lo que requiere el protocolo. La clandes. Sí. Y además está bueno estar con la familia, ¿no? También. Nos hemos reído mucho, sí. Lo más importante en este punto es la familia. Señor Marcelo Galateo, venga a hablar de eso. No quiere hablar. Se preparó un asado. Para chuparse los dedos. Dios, riquísimo. Mío, riquísimo. Estamos, bueno, yo voy a ir, ¿sabes?, a preparar el video mientras. Estamos todos medio cabizbajos, me parece. Para, ¿no?, nada, para, ¿no?, nada. Tranquila. Yo tampoco. Para nada. No, yo tampoco. Siempre con la frente en alto. Yo siempre me levanto de dormir. Ahí está, siempre con la frente en alto. Muy bien. Total, siempre. Perfecto. Vamos a ir con el próximo tema. Y es un tema de una gran banda que se llama Electric Light Orchestra. El tema es Don't Break Me Down. Dale. Like Orquesta. Un día como hoy, al igual que los Beach Boys, señor Marcelo apareció. Marcelo Galateo apareció. Feliz cumpleaños al señor Marcelo Galateo. Que lo cumpla feliz. Sí, que lo cumpla feliz. Gracias. Que lo cumpla, gracias. Marcelo. Que lo cumpla feliz. 40 no se cumplen todos los días. No. Contá, yo lo cumplí torta, 4 veces más o menos. Contá de la torta que te mandé a hacer. Después, che, de la pausa. ¿Qué tenía Ferrero? Sí. Oh, sí. Me imagino que trajiste un pedacito. No, ya. Dios mío. El Kun acaba de ya arreglar su incorporación de Barcelona. Compañero de Messi, mirá. Perfecto. Bien. Hoy vuelvo a decir, la Electric Light Orchestra presentaba el primer álbum, no el primer álbum, uno de sus álbumes y uno creo de los más importantes de esta banda que se llama Discovery, salido el 31 de mayo de 1979. Bien. Qué silencio. Silencio en la tumba. Silencio en la sala. 21 a 10, 17 grados. Nos puede llamar al 1164-007-047. Y nos podés pedir un... ¿Ya hay un audio? A ver el audio que hay. Hola, buenas noches, chicos. Qué lindo día hoy. Bueno, antes que nada, los quería saludar. Primero, Marcelito, muy feliz cumpleaños. 40 añitos, ¿eh? Otro cambio de década. Muy bueno. Bueno, quiero saludar primero a mi amigo ahí también, el Conde. Saludito, que quedó eliminado. Pobrecito. A mis dos amigos hinchas independientes que están ahí también. Gracias, papá. Un besito a cada uno. La final la mirarán por tele, lamentablemente. Y bueno, quisiera pedir un tema, si se puede. A ver, ¿qué tema? Que no, no se puede. Los Palmeras, el Zabalero. Ah, pero no, cumbia no. Claro. Si no, no se pasa puede, cumbia con la radio. Alguno no. De los Piojos. Y bueno, saluditos para todos. Algunos de los Piojos que también, que ahora hicieron días que los Piojos... Chau, chicos. Hicieron años, perdón, en estos días, que los Piojos tuvieron su último recital. Ok. Creo que fue el día sábado, si no estoy seguro ahora. Bien, no hay que cantar nunca y no hay que escupir para arriba porque no vaya a hacer cosas, nah, Pérez. Que caiga para arriba y a ver, y yo con la persona que llamó, no, con Claudio, para mí es un folclore, es una cargada de un lado. Olvídate. No, no es un inconveniente. Para él no. Para el Pulpo no. Pues el Pulpo se enojó. El Pulpo le va a ver un planchazo. Sí. El primer partido del 2023 cuando volvamos a la cancha. Vamos al próximo. Te hago acordar, te hago acordar. Hola, ¿qué tal? Habla Gerardo, acá de Quilmes Oeste. Bueno, recuperándome del COVID. Muy y escuchándolos bien, siempre bien, a ustedes. Un gran abrazo, los quiero mucho. Oh, mirá, qué bueno, qué mucho, bueno. Mirá. La verdad. Qué grande, Gerardo. ¿No? No me faltaba, me gaste este. No, este no, perdón, no. Gerardo. Hoy me tiro de la escalera. Chao. ¡Ay, Dios! Estoy a punto, al borde. Al borde, al borde. Borderline. Bien. Gracias, Gerardo, yo, por el saludo. Capo. Yo, por ejemplo, para el que me está siguiendo en Facebook, tengo la camiseta puesta. Yo, en esto, la lamentablemente es así. No, sí, Colón jugó mejor. De hecho, fue el único que definió su partido dentro de los 90 minutos. Yo tengo otra visión, pero bueno. No, no jugó. Bueno, a ver. Otra visión. Para mí no jugó. Marcó bien. Delgado no, y Garcés no se cansaron de sacar pelota. No, no dije que fue superior. Dije que lo planteó bien. Sí, sí, sí. Jugó mejor en ese punto. Dos veces. Jugó mejor en el punto que defensivamente fue mejor que nosotros. Uh-huh. Punto. Vos fíjate que el Pulga Rodríguez recupera una pelota que termina en gol. Sí, después sí. Podemos hablar del penal, si fue penal, si no fue penal. Para mí sí, por sí, la apertura del brazo. Sí, olvidate, para otros no, porque hay un rebote en la pierna. Pero bueno, son situaciones del juego. Son cositas que pasan. A llorar a la iglesia, diría un amigo mío. Pero bueno. Totalmente, bueno, pero esas cosas son así. Y bueno, lo que pasa es que cuando a uno le gusta mucho el equipo, pasa que a veces o se la aguantan o se enojan. Yo no me la aguanto. No, no, bueno, por eso te enojás. Estoy muy lejos de... Ahí está. Pongo nervioso. Obviamente que a mí también me pone triste. ¿Qué te pasó, quedar Carlito? Afuera en una semifinal, ¿eh? Justo hoy tenés ganas de festejar, Carlito. Tomátela. ¡Oh, nene! ¿Perdón? Claro, ¿qué es el sombrerero loco? Sí. A la cámara, Carlito. Pero, a la cámara. Hoy, pero hoy, a la hoy cámara, había... Carlito. Sí, hoy estamos de rocola, ay, pero me parece claro, que vamos a bailar festivo. Nosotros dos. Estos dos están no importa, para la tumba. Bailamos. En un momento claro. Se perdió Carlito ayer, no sé dónde se fue. ¡Apa! No quiero preguntar. Me tenés que contar por qué el príncipe. No sé, por eso yo lo. ¿Vos no lo supiste? No quise esas cosas. Darío, ¿por qué el príncipe, Darío? Dios mío. Bien, 21:14, 17 grados, vamos con el próximo tema. Y este tema sí es para bailar, ¿eh? Bueno, ya estoy. ¿Vos ya estás preparado, Carlito? Sí, preparadísimo. Escuchá. Lip Inc. sacó este tema en el año 1980 y salió primero en el Hot 100 de la Billboard. Así que mirá, escuchá. Funky Town, dale. Talk about it.

jardinería, pinturería, accesorios en general. Con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616 o al WhatsApp 11-28-4299-51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos. Quedamos acá en suspenso, en silencio. Enjoy the silence. 21:23, lo que acabamos de escuchar. Los Funky Town, Lips Inc. Un grupo que hizo, creo, este tema y después no tuvo otro tema. No fueron un one hit wonder, digamos, pero tuvieron ahí. Estuvieron ahí, ¿eh? Sí, a full. 21:23. Fin de semana. Mirando. Perdón, ¿a quién estábamos mirando? Estamos mirando el programa de Tinelli. Y este programa de Tinelli están haciendo imitación. Está la mamá de Carlito. Es mi mamá. Tocando Elton John. Igual te digo que la máscara de Elton John para nada parecida. No, no, porque un par de arrugas le hubiese hecho algo. La cara así como perro, medio caído. Medio caído, porque eres medio cachetón, Elton John. Rellená el trajecito. Es cachetón. Y más gordito es. De un peticito, las manitos cortitas. Después lo veremos por YouTube. Sí, tenemos un audio, pero qué bueno. A ver la rocola, cómo venimos. A ver. Hola, Radio Voz, buenas noches. Saludos otro, a todos. Otro más. Me llamo El Pulga Rodríguez, le mando saludos a Marcelo Galateo y a Lea Amaral. Un beso y un abrazo enorme. Hermosa noche hoy. ¿Y el mediodía cómo estuvo el almuerzo, amigo? Contame. ¿Qué pasa con el príncipe? Yo quisiera saber por qué le dicen el príncipe, ya que tanto, ¿o no? ¿Por qué te dicen el príncipe? 4261 Hablando de el madre. Principito. Hablando de madre. ¿Será por la flor que tiene cuidadita? ¿Sabés cómo? ¿Cómo se llama la mamá de Camilo Sesto? ¿Cómo? Mamá Sesta. Para ellos dos va. Bueno, está bien. Para el príncipe. ¿Qué? Bueno. Anda que te está llamando el pulpo. Bien, 11-64-00-7047. Escúchame, fin de semana con programas. Con programas de que estuvimos hablando. Este Juan se cuenta. Sí. Yo no sé si viste el fin de semana en PH. ¿Vos no ves PH de Andy? No. No, prácticamente bueno, no miro tele. No, no miras no, tele. No, bien. Sé de mirar PH estuvo Juanse, Carmen Barbieri. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo Juanse? Carmen Barbieri. Sofía Sámolo. Sofía Sámolo. Me hicieron llorar. La verdad que. Sí, sí. Hubo aparte. Bueno, no, yo. No, pasa no, no querés a nadie, no. Por eso. Pero yo no estaba prestando mucha atención. Nadie te quiere. Estaba. Yo lo quiero, yo te quiero. Vos sabés que yo te quiero. Hay gente que me quiere. Sí, yo te quiero. Ver muerto, pero me quieren. Lo que pasa es que hay situaciones en la vida que por ahí cuando te marcan y te hacen recordar, bueno. Eso. Ese es por eso. Bueno, pero la anécdota... Por eso, porque vos tenés un corazón de hielo. Sí. Tipo Maru Botana, ¿sí? Igual. De hielo, sos. Sí, es verdad, sí. Yo, a mí me cuesta que se me caiga una lágrima. Obvio. Pero es feo también eso, ¿eh? No llorar, sí. ¿Sabías? Sí, en terapia yo lo iba a tratar. Hay que descargar a veces, boludo. No. ¿En terapia no lo trataste, querido? No. Vamos a llamar a mi psicóloga. Con la doctora Silvina lo íbamos a tratar, pero bueno, terminamos... Lo que yo quería cerrar, lo cerramos. Bueno, eso pero... era otra cosa. Bueno. Juan se pasó en ese programa de copado a un poco de falta de respeto con una persona que estaba hablando. Con un se puso psiquiatra. A pero, hacer tontería. Sí, lo que pasa es que convengamos que Juan se me parece que... Y por ahí de tanta droga, tanta falopa y alcohol que tomó, viste, quedó sí, medio tontito. Pero ¿viste? Una de las anécdotas que contó Juan se fue buenísima. El día que Mick Jagger se quiso levantar a la mujer... Recaliente. De él. Sí. Dice lo que llamó a la habitación. Lo llamó a la habitación, contó. Le dijo, señor, soy el cantante de los Rolling Stones. De Rolling claro. Stones. ¿Dónde está Julieta? Se llama Julieta la sí. mujer. ¿Cómo Julieta? ¿Sí, ¿a quién está llamando? Dijo. Dijo de todo, el viejo decrépito. Contó la anécdota cuando subió un tinglado, sí, y cayó de 5 metros, que sobrevivió de casualidad. Después cuando se quebró la pierna. Que dice que le estalló la pierna en el aire del estrés que tenía. No se la cree nada, que era un X-Men. A él le dijeron, no vayas para la izquierda el día que fue telonero de... No me acuerdo, ¿telonero de quién fue? De los Rolling. De los Rolling, ¿no? Stones. ¿Cuando se quebró la pierna? Creo que sí. Sí, creo que sí. Dice que le dijeron, mirá que no tenías que ir para el lado izquierdo. Y fue para el lado izquierdo, se le reventó. Supuestamente del estrés, se le talló la pierna y tuvo que... expuesto, ¿no? Que no lo sintió en el momento, pero después lo sintió, dijo. Andás a ver cómo estaba, ¿no? También... fin de semana que, bueno, estuvo cargadito de cosas, ¿sí? Sí. Campi, nos faltaba Campi. Ahí está, Campi. Campi que bueno, este año también perdió el papá por COVID. ¿Cómo el no quiero decir a ver si le nadie ay, el... ¿cómo se llama? Moldaski. No me sale su apellido. La salida de ayer. Gracias por esa profesora de gimnasia. La salida del Masterchef sería de... ¿Y de quién? De Juanse. Salió Juanse. Se fue, sí, la tía. Se fue porque ya no daba para más, me parece, también. ¿No? No. Ya está. Muy aburrido el programa. Ya está. Ya es como que tiene que terminar, sí, y ya empezar la voz. No sé qué pasa, ¿no?, con Alex. Alex me parece que por maleducado lo corrieron. ¿Vos decís? Sí. ¿Dónde lo corrieron? De Masterchef. Todos los capítulos que están ahora son... Todos viejos. Sí, están grabados. Sí. ¿Sí? No es de ahora. No. Bueno, pero ayer fue uno de los mejores platos, ¿eh? Y eso que a él a la pastelería no le gustaba. Salió uno de los mejores platos y ahora Tinelli un rating bajo. ¿Qué pasó con el señor Jorge Rial? Renunció en vivo y se tuvieron que poner todos programas en diferentes horarios. La gente se cansó, me parece. Y lo pusieron pobre a Jay Mamón, que lo adoro. Que te juro que me encantaría poder sacarlo a Jay Mamón en radio, porque en radio también es muy bueno. Lo pusieron 8:30 de la noche a un Jay Mamón que tenía muy buen rating a la noche. Lo cambiaron por estos días. Sí, porque están viendo hasta qué van que a poner a otra persona. Claro, qué van a poner en el medio, o sea, que se les y ya no está más el chavo para poder pasarlo, ¿sí? No, ni el zorro, ¿no? Ni el zorro. Claro, en el medio está Jay Mamón y después pusieron un especial de intrusos que para mí lo tendrían que haber puesto 8:30. Sí. ¿No? Y Jay Mamón que quede en ese y horario. Jay Mamón en su horario. Picante, lo que pasa, los programas de Chusmerío son para el mediodía, para la señora o las mujeres están en la casa. Y Jay Mamón tiene un programa que no sé si vos no ves la tele, pero Jay, te cuento. Jay Mamón lleva mucha gente del espectáculo, por ejemplo. Sí, muchos invitados. Hoy estaba Huff, ¿sí? Iba a hacer Huff las canciones en vivo. Llegó a Benito Cerati la otra vez, hizo algunas cosas en vivo muy buenas. Así que es recomendable verlo a una hora que no se duerme, porque uno, viste, a veces se queda dormido, 11:00 ya está durmiendo. Sí, yo a las 12 apago. A las 9:30 ya estamos durmiendo. Así que menos los lunes. Los lunes tenemos insomnio. Hasta las 12 y después después a las 5 estamos despiertos. No todos, no todos. Hay una que antes está cabeceando un poco. Sí. Bueno, vos no lees mucho, querido, que se queda dormido en vivo. Me pasó una sola vez. Che, así que bueno, creo que el único que se dio cuenta en ese momento fui yo. Porque... Saludos para el príncipe, voy a conseguir hilo y aguja, le llevo mañana, así le coso un poquito. ¿La boca? Sí, que hoy lo agarró Racing, no sé por qué me carga de boca. ¿No? La verdad que no sé, hay cosas que no entiendo. Solo el príncipe, bueno, ya ahora con lo que dijo Ariel ya es como que hilé las cosas, ¿no? La florcita que debe ser por eso, la rosa, ¿no? Claro, la rosa. No quiso decir, no sé, para mí viene por otro lado. Pero ya lo voy a enterarme. Por el principito decimos. No, prefiero no enterarme. Nada, bien, sería principitito, o principete. Vamos al próximo tema, que es de una banda argentina. Y esta es acá empieza la rocola. A mí me gusta, viste, como la rocola que uno va eligiendo los temas y va saliendo lo que sea, ¿sí? Y en este caso va a salir esta banda que es nueva. Los oyentes pueden mandar ahora mensajes. Sí, obvio, al 1164007047. Y aparte vamos a tener sorteo, seguro. Obvio. ¿Qué número, Carlitos, sin mirar para allá? No, tengo que mirar. 1164007047. Ahí está. Saludos para Carly, que nos amigamos. Ahí se amigaron. Sí, estamos como los chicos, ¿viste? Nos volvimos a hablar. Me mandó un mensaje a mí, a las 8:30 de la mañana. Carly, ¿no? Les cuento, es un DJ que se había enojado porque Hicimos como 100 goles jugando la pelota. Le va a volver a enojar de vuelta, Marcelo. Y se enojó, pero ya pasó todo. Bueno, me manda un mensaje a mí y me dice, mandale saludos a Marcelo. Decirle que me desbloquee. Que decirle que me desbloquee porque no le puedo mandar mensaje. Así que después... Pero ¿te dijo el por qué se enojó o no? No, no, no, es obvio, era obvio. No sé, bueno, no hace falta, no, ni lo tocamos. Qué tontería, el tema. Gente bueno, grande. Pero a veces pasa. Qué gente grande. Vos podés no jugar a la pelota, no sabés nada, callate. Ay, no, este está enojado hoy. No, ¿y qué culpa bola tengo yo? ¿Vos que te enojás? ¿Te la agarras conmigo? La vida, ¿por qué te enojás? Pero te la agarras conmigo. Vos te enojás conmigo porque te tocan el queso de la ladera. Obvio. Porque te tocan la comida. Obvio, por supuesto. Yo mato por comida. Como el de las papas fritas que te dije vos, que acuchilló al novio. Sí, obvio, yo te mato. Una persona que, ¿no? Después lo vamos a contar. Que acuchilló a otro porque comió las papas fritas. Es Carlito. Es Carlito por las papas esas. Yo papas mato con por comida, salchipapa. Sí. Bien, vamos a ir con la banda esta nueva que se llama Barco. Y el tema es el no lugar. Dale. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Y estamos viendo a un Ulises Bueno que no parece Ulises Bueno, sino el Rodrigo Vagoneta. Está con la... Viste que está igual. Igual. Lo que acabamos de escuchar es Barco, el no lugar. Escuchá. Se armó la fiesta. Sí, después vienen los temas. Nos sacamos la ropa, bailamos. Es la toda costa que... Everybody dance now. Dios mío. Marcelo haciendo el ventilador así en bola, ¿viste? ¡Pam! Con la panza. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¿Viste a Homero esa vez que va al médico y le tocan la panza? Sí. Y dice, vamos a esperar que pare. ¡Nuevo récord! No paraba nunca. Y bueno, igual. 11-64-00-7047. Nos puede llamar. y nos podés dejar tu tema para la rocola. Es más, a mí me anotaron, no voy a decir quién, me anotaron para la vacuna, que bueno, el viernes me van a vacunar por obesidad, y bueno, me van a vacunar por obesidad. Igual ahora... Pero vos sabés que... Esa es la ventaja de... La realidad es que yo también soy obeso. De comer mucho, ¿no? No sé, ¿por qué no te salió? Yo también soy obeso, pero yo nunca lo puse. Ahora la realidad es que lo cambié. ¿Probá? Cámbialo. Porque yo dije, como estaba como esencial también, asumí que podía llegar a ser antes. Pero la verdad que ahora lo cambié también. Porque yo por masa corporal también soy obeso. Sí, lo que pasa, obesidad, no sé... En relación, no sé, cuando pasa a ser uno obeso. A partir de los hasta 30 de masa corporal, el índice 30, hasta ahí estás dentro de los parámetros. Más allá de eso, es obesidad. Leve o hiperobesidad después. Claro. Ah, está bien. Bueno, el asunto entonces que está bien igualmente, regla. No, claro, no estás fuera. Por eso digo, yo también estoy dentro del rango. Bueno, entonces ya te va a llegar el momento. Claro. Igual están vacunando a todos, no solamente a la gente que tiene... problemas, ¿no? Obviamente de salud, ¿eh? Ojo, mirá que yo tengo conocidos que ya están vacunados. Por rango de edad es a los que ya tienen problemas de salud. No, por a nuestra edad. Bueno, mi amigo se lo están por vacunar, creo que no se lo vacunan mañana, Gustavo, y no tiene... La verdad que no sé, por ahí puso yo algo. Yo tengo dos amigos también que... No, están empezando a son sanitos, y... Sí. Dos hermanos y se vacunaron. Pero, a ver... Con la segunda dosis, ¿No se puede donar, ponerle, si yo no quiero... No. No. Hubo mucha gente que lo quiso hacer. Lo dono a mi mamá. No, yo lo pensé, yo lo pensé. No. Bueno, ¿qué te pensaste? Me tocó. Claro. Al que le toca. Y al que no. Loca. El viernes. Viernes a las 10 de la mañana, ¿no? A las 11. A las 11 en la linda cervecería. Ahí. Salgo y me voy a echar. Le van a... Sí, te dan... ¡Ah, solo inyectan en mis primero venas! Primero tenés que tomar alcohol y después te vacunas. Claro, te desinfectás con alcohol y espuma y después... Así que está una rabita. Están empezando a vacunar y creo que va a ser la vacunación una masiva. Una rabas acá y el otro brazo te... No sé. En uno me inyectaban grasa y el otro la vacuna. Dios mío. Bueno, hay que estar agradecido. Y vos en cualquier momento, si cambiaste eso, en cualquier momento. Sí, lo modifiqué. Y en el caso de que no esté predispuesto, o sea, para aquellos que nunca lo hicieron, a ver, claro. La gente que se anotó y al igual que yo no había anotado ningún tipo de ¿cómo se dice? De problema preexistente, digamos, sí. De salud. Vas a la aplicación, vacunate, en la parte de mis datos, exacto. Ingresas ahí, sí. Y a partir de ahí podés nuevamente modificar la... Ah, mira qué bueno. Pero además, hay que informar, por ejemplo, vos que tenés más cancha. Sí. El chico de enfrente hoy, Leandro, me preguntaba, ¿a dónde te anotaste? Me preguntó. Le digo, no, te tenés que anotar por internet. Vacunate.gba. ¿No? Hay gente que por ahí no sabe, no se da cuenta, hay que... Sí, vacunate.gba.org. ¿Sí? Te vacunás y después te bajas la aplicación o te anotás. Perdón, claro, por ahí para gente mayor o gente así como Carlito que no se da cuenta de las cosas. Y, a ver, la tiene con vos. Hay algo, por ejemplo, hoy decían en la tele y me parece que es un error cuando lo explican. Que se abría la inscripción. No, la inscripción, yo me anoté en noviembre. Vos te podías inscribir en cualquier momento. Vos te podés inscribir en cualquier momento. Lo que se abren son los padrones de la gente inscripta. Exacto. Sí. O sea, vos no tenés ningún problema, vos te podés haber anotado igual en cualquier momento. Sí, exactamente. Desde el momento que se lanzó, que se abrió la página para que se anote la gente, sí. Que era por voluntariado en un principio, exacto. Vos ya te podías anotar. Exacto. Y lo que hablábamos, el tema que también no es obligatorio. No es obligatorio. Pero cada el tema uno... que si vos en un futuro no tenés la vacuna, no vas a poder hacer ciertas cosas, me parece. ¿No? Yo creo que en algún momento va a pasar, porque fíjate lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada, que hubo partido donde había tribuna vacunados y tribuna no vacunados. Sí. Yo creo que en algún momento ya va a ser que si no estás vacunado no puedes hacer ciertas determinadas cosas. Sí, bueno, trámites, entrar por ahí, hacer algo. Un auto. Y no nos olvidemos que esta vacuna, como hablábamos ayer, a ver, estas enfermedades yo creo que van a ser recontra preexistentes, sí. O sea, van a seguir de acá y creo que esta vacuna va a pasar a ser luego del calendario regular. Exacto. Sí, es lo que en quieren algún momento hacer. como la vacuna de la gripe, que antes no era, como la vacuna de la neumonía, que antes no estaba. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, mi mamá, no sé, porque por ahí vi algún caso que le hizo mal la vacuna a alguien, que se murió, no sé dónde lo vieron. Están todos su derecho, ¿viste? Lo que pasa pero, es que, a ver, bueno. Uno no puede obligarlo tampoco. Uno tiene que tener en cuenta lo siguiente. De repente, la vacuna es una cepa, al igual que la de la gripe, una cepa muerta. Sí. Eso es lo que supuestamente te inyectan para que el cuerpo genere anticuerpos. Vos podés haber sido asintomático, ¿entendés? Y al inyectarte una cepa, lo que hicieron es reventarte de enfermedad. Sí, o sea, sí. Te colmaron, entonces te pasaron al otro lado. Ahí sí. Puede llegar a pasar. Por eso hay mucho, claro. Mucha gente que... Por ahí con Pablo Vidal le pasó eso. Es muy importante también controlarse antes. Si vos tenés algún síntoma... No, cuando llegaste preguntan, ¿tuviste resfriado en los últimos días? Yo te digo porque yo acompañé, claro, a mi mamá. La cagada, como dijiste, perdón. El problema es que si sos asintomático, ahí está el problema. Pero, a ver, eso de asintomático repente, no lo entiendo, porque si no tenés ningún síntoma. No, pero que... quizás, a ver, los síntomas sean leves, pero quizás vos ya tenés algo preexistente. A ver, yo, por ejemplo, fumador. Sí. ¿Entendés? Para mí, ¿qué me vas a decir? Estoy resfriado. Yo nunca tengo olfato. Sí, o un poquitito, tosiste un par de veces. O yo que tengo sobrepeso, ¿qué me vas a decir? Que me, si a mí me duele la espalda todos los días. Claro, yo cuando o sea, me agarró me dolía la espalda y luego me di cuenta por el olfato, porque salí y no sentía el olor a mierda, el olor a caca de los perros, perdón. Me lo puse acá en la nariz y no, dije, no, me quería matar. Pero bueno, ya está. Él ya tuvo, entonces ya quiere decir de que eso va a ser como más inmunidad. ¿Hay laboratorio donde sí. te lo hacen por...? No sale, Carlito. A ver... No, a ver. 1, 2, 3. Acércate. No te calentes. No. No lo quiero. A ver. A ver ahí. No. Bueno, mejor. Mejor, sí, se cae. Y se cae, estupidez. No suma nada al programa. Claro. A ver ahora. Hola. No. Hola. No importa, seguimos hablando nosotros. Bueno, el asunto que se pueden entonces inscribirse en vacunate.gov.org. Se inscriben, quedan en la base de datos. Estaba apagado. ¿Qué estaba apagado? ¿Toqué algo? Claro, cuando te sacaste de la boca y... Le estaba diciendo que hay laboratorios que ya te hacen el PCR por 1.500 pesos para ver si transitaste el COVID. Claro. 1.500 pesos. 1.500 pesos, sí. Bueno, yo pensé que te iba a salir más caro. Y eso está bueno para igual hacerse. 1.500 pesos es bueno, pero billetín, ¿eh? Por ahí el tío ayer hablando que dice, no, yo no me quiero vacunar, se puede hacer eso y ver si lo transitó. Igualmente también y estar seguro de ir a hacérselo. Podés ir viendo por los municipios, dependiendo de tu municipio, también hay opciones gratuitas para también, para sí. Ojo, yo, mirá. ¿El PCR o el test rápido, el otro? Claro. No me acuerdo ahora. Nunca me vacuné, nunca me puse la de la gripe, nada. Esta me la voy a poner y digo, bueno, como para estar un poco más tranquilo, porque lo que tuve yo, experiencia mía, no fue una gripe, no fue un resfrío, la pasé mal, fue algo distinto, ¿viste? Entonces, como para que no me pase de vuelta, prefiero quedarme, no sé. Si sirve o no sirve, no sé, pero me la voy a dar. Te pones la segunda dosis. Hay como una fritura. Ahí está. ¿A dónde hay? Que tengo un hambre. Yo... Qué rico. Las papas fritas. No sale. Este chico no sale. Es el micrófono de este chico. O quizás es la ficha. Buena. A ver. A ver, habla. Ahí está. Hola. Ahí está. No probando, te quieres. Uno, dos, tres. Ahí está, cortalo. Oh. No sale. Ah, no, lo está cortando. Se lo había cortado. ¿Cómo la segunda dosis? Claro, porque hoy le pusieron la primera, hoy lo vacunaron. Ahí está. Oh. Tomá. La venganza es buena. Dale, bajale el pote. Mata el pote. Al alma y te... 21 a 46, 17 grados. Vamos con el próximo tema. Ahora acaba, piña. Ay, 911. Mirá si me gana Carlito en una pelea. ¿Mirá? No, no creo. Ojo. Te pega una patada y tú. Te dobla. Chao, y ahí fuiste. Empieza la patada. No es muy difícil. Encima bueno. Duro, Carlito, te pechea sí. Ahí. Pero capaz que le erra encima y te pega de puntín, viste ahí. ¿Entendés? ¡Oh! No, en esas zonas no. Jamás. Esas zonas no, jamás, dice. No, porque duele, yo sé lo que duele. Dios mío. Vamos a ir entonces con esta mujer hermosa, morocha, muy buena cantante, la señorita Rihanna, con el tema Where You Been. Dale. Someone who can please me love.

Recuerdo que gente que viene a ver los partidos. Aparte, no sé si inclusive las congregaciones de fútbol, en el caso de AFA o en el caso de la de Colombia, si no recibieron un préstamo o plata por el tema de la organización del torneo, ¿eh? Que eso también habría que ver cómo se retribuye. Entonces hay que devolverlo, seguramente. Porque hay gente, mucha gente que quiere, por ejemplo, no sé, conocer a Messi, Agüero, Di María, todos los que juegan afuera. Yo me ponía a pensar y era una buena beta también para el rubro hotelero, el rubro en el que yo trabajo. Está por ejemplo, muy, porque... Muy todo. A ver, ese rubro, ¿eh? Claro, gastronomía, que sí. Todo. Claro que sí, hubiera sido una burbuja por cada hotel, quizás, y hubiera sido un ingreso monetario para importante. Mí estaría bueno se juegue el año que viene directamente acá en Argentina y bueno, Colombia no sé, pues ya más complicado me parece el tema, pero hacerlo en Argentina, no sé, Argentina Chile ponele, porque Chile también ya está bastante liberado, pero bueno, y Chile, Uruguay también está, ya tiene 1,000,000 de personas vacunadas, ¿eh? ya vamos a llegar nosotros, paciencia, que ya creo que en invierno ya la mitad del país va a estar vacunada, ¿eh? Esta semana estaban hablando de que llegaban... Sí. ¿Tanto? En sí, total, sí, si no estoy equivocado, completábamos las 17 sí, millones de dosis. Sí. No, bueno. AstraZeneca. Entra AstraZeneca de Oxford, la que se hizo sí, en Argentina, la sí, cepa junto con México. Sí. Y creo que entra también una donación de Estados Unidos. Exactamente. Así que vamos para adelante. ¿Qué le vamos a dar? No sé, que le dé el presidente. Los limones. El profesor. Iba a decir, sí, profesor. Caleta, no hablemos de política. 21:59, 17 grados. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Tenemos hoy un sorteo muy importante, como todos los lunes. Que tenemos. Picada. Picada de lo de Seba. Escuchame. Alta picada la de Seba, sí. Ahí en Aime Schiffel, 22:25. Genio total. El otro día me quedé con la culpa. Hablamos de todos los auspiciantes, nos olvidamos del más importante, Remix. Remix Trabax. Claro, estaba pensando en la X y me salió Remix. Escúchame. ¿Qué son lo mejor que hay acá en el barrio? Pero hablamos, inclusive sí, dijimos que tenía factura electrónica. Claro que sí, sí, sí, sí. Vos mismo lo recordaste. Sí. Y además, bueno. De él y de Ale Pesecam. Vos fuiste el primero que lo recordaste. Es verdad, tenés razón. Yo se me sentí culpable al cuete. Comentarios, no nos olvidemos. Algunos negocios esenciales, no esenciales, todavía siguen cerrados. CR Salón Unisex está atendiendo por turnos. Con turnos. Con sí, visita. El otro día fui sí. Igual con visita. Igual ya están empezando las peluquerías. Sí, ¿eh? Pero no sé si están habilitados. Por sí. Lo que él me dijo, todavía no había ninguna. Sí, no oficial. Claro, pero quizás en capital, no en provincia. Baja. En Quilmes está. No, en Quilmes hay. Sí, supuestamente sí, hoy sí, se liberaba sí, todo. Sí, porque te digo la peluquería. Ah, bueno, también eso está no. En Quilmes Centro. Seba, mi peluquero. Ya lo voy a ver el miércoles. Ya me van a ver con mi nuevo look. Bien. Te vas a hacer un corte hacia los Rodman, teñido de rubio y mechones rosas. Sí, una cosa así, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando se había hecho tipo un leopardo que era todo el pelo rubio y tenía los... ¿Quién? Dennis Rodman. Ah, sí. Así me voy a hacer. Gisela, pero Gisela puede pasar, ¿eh? Viste que yo soy media con el... Me parece que estoy necesitando. Estoy como muy tranquila con el color y no me gusta. Yo quiero porque te deje el pelo largo, sí. Pero bueno. Bueno, no. ¿Y a lo Cruella? ¿A lo Cruella? No, pero el blanco es difícil. Martina vio Cruella, le gustó mucho. Yo también la vi hoy. ¿Y? Así que creo que la voy a ver. Son re trucho, ¿no? Vos sos trucho. Creo que la voy a ver. Chicos, están en la aplicación de la N. Está en la aplicación de la N. ¿Qué es la N? N. Netflix, ¿no? Sí. No, si es de Disney, boludo. No, si es de Disney. Ah, no, perdón, Disney. Está en Disney. Sí, pero yo tenés que estar suscrito. ¿Y cómo es? Te tenés que pagar, ¿eh? Bueno. ¿Quién te pasa la página? Después de chicos. Bueno, en Cuevana está de manera de video, en Cuevana 3 y en HD, chicos. Chao. Igual yo lo vi en Facebook. En Facebook. En el Facebook. Acelera. Me re trucho. En el Facebook, papá. No, yo me quedé caliente con la otra vez, que en un lugar en el silencio, la 2, que no la pude ver. Ah, está Silent Place, para... pero está filmada. Bueno, calidad. No está todavía en HD. HBO Max viene a la Argentina ya el 28 de sí, julio. Sí, vi que ¿eh? ya empezaron a estar las publicidades. Sí, hay 2 millones de plataformas. Lo que pasa es que si tenés que pagar todas las plataformas voy a que pagar hay, todas las plataformas. Pone Cuevana, Gratarola, ahí tenés no, todo. No, no, porque yo no miro Cuevana. No terminamos de ver el quién mató a Sara todavía. No, ¿quién mató a Sara? ¿No la viste quién mató a Sara? No. Mirala. Muy buena, ¿eh? Buenísima. ¿Vio bastante usted? Brava, Sarita. Mirala porque está muy buena. Se la merecía, mexicana, ¿eh? Pero mexicana bien hecha, ¿eh? Y yo vi Ragnar. ¿Y? Segunda temporada. ¿Y? Linda, linda. ¿Qué onda eso? Cinco carlitos. Bueno, ¿pero qué, a qué refiere? ¿Tiene algo que ver con la mitología o tiene algo que ver con...? Noruega, unos chicos que van ahí, el pibe tiene poderes. Por eso, no es de la mitología. Viste, porque claro, Ragnarok era de... Sí. Era parte de la mitología vikinga, el Ragnarok. Hay enanos, está este chico que... ¿Pero es contemporánea o no? ¿Es de ahora? Es de ahora. Por eso, no es parte de la mitología. Pero igual hablan de Thor. Es contemporánea basada en cosas. Hablan de Thor, Odín. Sí. Y no está la gente, representan a la gente. Hay una chica que representa a Valkyria, los enanos que forjan el martillo... Están los gigantes, él lucha contra los gigantes, contra un matrimonio que, una pareja que cuando mueren reencarnan en los hijos. Y los hijos se hacen los padres de esas personas. El fuego eterno, toda una... Está bueno. Bien. Algo con respecto a la vacuna, ya terminamos con este tema. 22 de junio comienzan con la vacunación de adultos mayores sin... comorbilidades. Así que ya empieza con todo. ¿Sin qué? ¿Cómo? Comorbilidades. Eso, sin enfermedades. Sin enfermedad preexistente. Ah, ahí ¿sí? estamos. Así que el 22 de junio, en 3 semanas, ya empiezan todas las vacunas. Así podemos salir un poquito más adelante, ¿sí? Bien. Ragnarok, entonces, 5 carritos. Recomendable, sí, recomendable. ¿Quién mató a Sara? 10 giselitas. Bueno. Mírala. 10 sobre 10? Sí. ¿Está buena, che? ¿Está buena? ¿Quién mató a Sara? ¿10 sobre 10? Sí, la verdad. Muy que... buena, mirá que para que Marcelo te lo diga. Sorprendente, ¿eh? Escuchame, cuando pensás que es una cosa, pasa otra. Yo lo que vi otra. También, si les gusta el terror basado en catolicismo un poco, Ruega por nosotros. ¿Película? Jeffrey Morgan, sí. Oh, ¿a dónde está? Cuevana 3. ¿Legal? ¿A dónde? En HD en Cuevana 3, no sé. ¿Pero legal, no? No, me parece que es de Prime. No, en Prime. Creo que la vi en Prime. Perdón. Ah, entonces vamos a ver en Amazon Prime. Sí, creo que está en Prime, si no estoy equivocado. Sale una nueva. ¿Cómo es? Ruega por nosotros. Ahora lo vamos a ver. En Amazon Prime. Nos tienen que empezar a pagar estas plataformas. Vamos a empezar a conseguir a ver si nos tienen. ¿Es verdad? ¿O no? ¿A vos te gusta hablar mucha? Y a mí me gustan las series. Escúchame, Cruella de Vil. Entonces, ¿está buena? Me dijo Martina que está muy buena, yo no la vi. ¿Vos decís? No es no cuenta la historia realmente de ella. Está buena. Está es buena. Una adaptación distinta, es algo completamente diferente. ¿No es muy infantil? No. Ah, entonces no, la voy a tiene, ver, me voy tiene, a suscribir. Tiene su lado Gise Bowie, ¿eh? Así, ¿sí? Negro. Sí, sí, bien, tiene su lado. Así, revolucionaria, está buena. Media nerviosa. ¿Eh? No. Bueno, si está empastillada. No. Tiene su lado negro, hay asesinatos en el medio, hay cosas. Ah, sí. Bueno, si Gise Bowie, entonces está bien. Sí, con mi amigo negro. Y con el hongo negro. Que yo no voy a tener problema. No te notas. 22:35, cualquier cosa. 22:05, 17 grados, me estoy quedando... No hace tanto frío hoy, ¿eh? No, 17 grados. 11:64007047, escuché este tema. Me encanta Simple Minds. Vamos con el próximo tema. Y acá Travolta bailaba en Fiebre de Sábado por la Noche este tema en una parte de la película. Escuchá. Bien, Tinelli el tema. De Trump. Disco Inferno, dale. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Inferno. Nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Pedinos tu tema al Rocola. Dale, te esperamos. 22-12, 17 grados. Cualquier cosa estoy viendo. Digo que la verdad que estoy, mis vistas me están... Se te mezcló la temperatura con los minutos. Sí, es el problema. Claro. 17, 22, 17, 12 grados. Este tema también lo hace Madonna. Madonna en su... Que hubiese sido lindo ver este recital, el Confession Tour. Buenísimo. Espectacular. Espectacular, como siempre. Como siempre, sí, todos ellos. Bueno, pero el sweet, el ticken, ticken... Dulce. Sweet. Ahora, bueno, el anteúltimo que vino a la Argentina, sale la fritura. Te anda mal el micrófono. ¿Otra vez? Vení acá, vení. Hola. ¿No? Ahí está. Bueno. El viento sopla fuerte sobre la playa. Escuchame. Mi casa está en el cielo, cerca del sol. ¿Quién lo cantaba? Pablito, mi amigo. Tu amigo. ¿Cómo le dábamos de tomar esa noche? Y él tomaba eso y tomaba otras cosas. Se nos pegó a nosotros en la fiesta de Pablo Zamudio. Y nosotros, obviamente, le dábamos alcohol y después, no me pidan el tema ese que lo odio. Dijo. Y después salió, se dio dos pasos y salió. 22-13, 17 grados. Bueno, entonces, Cruella en Disney Access. Recomendable. Que esto también raro, ¿no? De los de Disney estar poniendo esto del Access mientras vos pagás un precio, ¿no? También. Sí, para mí la verdad que no va. Para mí que no va. En todo caso, que el Access. ¿Querés cobrar? ¿Querés recibir lo que no tenés por el cine? Es una cosa, que el cine haga streaming y que ellos cobren el Access. Exacto. ¿Entendés? Y no lo pongas en la plataforma. Porque eso sería lo lógico. ¿Por qué? Creo que los cines van a empezar a hacer. Pero también, por eso mismo, entonces, vos imagínate, lo ponen en el cine, ¿sí? Y lo ponen en Disney. Sí. El cine sigue perdiendo. Sí, la verdad que sí. Eso es una de las cosas que está perdiendo. Porque también, vos, ¿no? Por facilidad, ya vas a tener la plataforma, pagás la película. Exacto. Y el cine sigue perdiendo. Sí. Bien, acá, bueno, estamos... Tenemos un audio, a ver. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, Insomnia aquí. de este lado, Sil Amaral. Los estoy escuchando. Jessie Bowie, quiero ser tu amiga y nunca tu enemiga. Porque están hablando de distintos asesinos y qué sé yo, por favor. Feliz cumpleaños a Marce, segundo, muy importante, debería haber sido primero, perdón, pero no importa. Y último, yo no sé, pero escuché, he leído un montón de comentarios que me tiran re abajo la serie que a ustedes les gustó. De la serie Recomiendan Sara. Inocente, pero esta de Sara, que no me acuerdo ahora el título, ni a palos, chicos. ¿Seguro? Bueno, ¿confían ustedes? Sí, sí, sí. ¿Quién mató sí. a Sara? Ahí está. ¿Quién ¿Confío? Mató a Sara? Sí, sí. ¿Quién mató a Sara e Inocente? Son dos series muy buenas. Una española con participaciones como Martina Guzmán, que es argentina, que hace un personaje muy bueno. ¿Y quién mató a Sara? En serio, pero en serio, que está buena. ¿Sí? Estoy entrando a la página de Cinemark Hoyt porque siempre me da nostalgia el cine, ¿no? Esta cosa que se está perdiendo con esta pandemia. El estreno es de Cruella de Vil, ¿sí? Con Emma Stone y El Señor de los Anillos parte 3. ¿Será que la pasan? Harán una, pasarán la versión extendida, la verdad que no sé, me parece raro. Aquellos que desean mi muerte, Demon Slayer, El Tren del Infinito, En Guerra con mi Abuelo, bueno, Godzilla y Kong, que fue lo último que se estrenó, Mortal Kombat, Raya y El Último Dragón, que esa se puede ver en la plataforma Disney. Claro. Ruega por nosotros, que ahí está la que vos decís, ¿sí? ¿Está buena? A mí me gustó mucho. Pero bueno, a mí me gusta el cine de terror. Sí. A mí me gustaría saber cómo se maneja, bueno... A ver, Spirit el Indomable. Este yo vi Spirit, me acuerdo. Vieja, sí, pero esta es la nueva. El 3 del 6 de 2021, ahora, esta semana. El Conjuro 3, el 10 del 6 de 2021. Chao. El Barrio, 17 del 6. Nadie. Con el actor de ¿cómo es? El de Breaking Bad. ¿Cómo se llama? Better Call Saul. Ahí está, ¿no? Better Call Saul. Saul Goodman. Y El Lugar en el Silencio, el 17 del 6. Sí, que no sé si se va a estrenar. O yo creo que la plataforma de Cinemark tendría que sacarle estas cosas y cobrar. Yo pienso que cualquier momento va a estar eso. Sí, The Groot 2, el 1 del 7. Peter Rabbit 2, 1 del 7. Black Widow, el 8 del 7. Que ojalá que, por favor. O sea, falta un mes y monedita. Sí, Rápidos y Furiosos 9, 15 del 7. Duro de Cuidar, 26 del 8, y ahí quedamos con los estrenos de cine. ¿Los Cantores del Alba nos estrena? Sí, en abril. Hace un ratito pasaron. Sí, bien. Me parece que sí. Con todo lo que comí ayer y tomé. Ay, Dios. Cromado me está quedando. No sabes. Lo único que se está dando, lo único que se está dando ahora en online, El Caos del Inicio. Con Tom Holland, ¿sí? ¿Y qué onda? Una película extraña, pero me gustó. No, ellos están... ¿Suspenso, ciencia ficción? ¿Qué? No, ciencia ficción. Están en una tierra, digamos, apocalíptica, en una aldea particularmente en que no hay mujeres y que todos los hombres hacen lo que ellos llaman el ruido. El ruido es que sus pensamientos emanan imágenes y sonidos, sí. Y el otro puede saber lo que están pensando. Mira. Y no le pasaba a las mujeres, solo a los hombres. Se llama El Caos, el Inicio. Nadie puede escapar del ruido. Salió el tráiler de los Eternals. Sí. Creo que está la chica de Rush One, no me acuerdo ahora cómo se llama. Está con pelo claro, por eso no la recuerdo. Angelina Jolie. En Los Eternals. En Los Eternals. Rara, a ver, Bueno, después está en Cinemark Online Los Intrusos. ¿Sí? Me suena. Amor, Boda y Otros Desastres. Una comedia con Diego Boneta. Sí. Luis Miguel, malísima, gracias a Dios. Diana, terminó Diane ayer. Keaton, la verdad es que... Terminó la segunda temporada. Pero quedó, sigue la y arranca tercera. La tercera. Quedó para la tercera, pero muy... No, demasiado... Para mí, que a mí me gustó la primera temporada y el principio de la segunda, pero muy... Muy amargado. Como remar en dulce de leche, ¿viste? Para el que le gusta Luis Miguel seguramente va a estar... contento. Entonces, en esta película de Amor, Boda y Otros Desastres, Diane Keaton, Jeremy Irons, sí. Maggie Grace, Y bueno, y Diego Boneta está en esta película que Diego Boneta bastante... Diego Boneta que estuvo en Terminator, la última. Sí, y hizo una nota con la hija de Maradona y después le quisieron hacer una pregunta y les cortó la cara a los de Metro. Ojo, no es muy agradable que digamos Diego Boneta. Sí, se sube al pony. Diego Boneta en una película con Jeremy Irons y Mike Grayson. Sí, La Despedida, sí, con Susan Sarandon y Kate Winslet, sí. Talentos Inesperados. Bueno, y, películas que no. Y el mauritano, que mira, tiene buenos actores, ¿eh? Jodie Foster, Benedict Cumberbatch. Sí, Doctor Strange. Doctor Strange. Mira. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a este cine online. Creo que ya la gente va a Night Shyamalan, esa está, va a estar buena, no me acuerdo el nombre. La que envejecen todo. Rápido, sí, la que envejecen ahí en una isla. No, no lo vi, no lo vi. Está muy bueno el tráiler, no, sí. Otro. Ahora vamos a ver. No vamos a ir con el próximo tema. Hoy tenemos un audio. Mensaje. Hola chicos, les habla Gustavo. Gustavo. Discúlpenme, pero bueno, tuve que llevar el celu a reparaciones porque ya no servía ni para perro. Feliz cumple, Marcelito. Gracias, campeón. Un abrazo grande de toda la familia Antonini. Muchas gracias. Cuídense, mejor dicho. Bueno, sí. Dando el presente y un tema para... La Rocola, me gustaría algún tema de Sumo. Sí, esa banda legendaria que hace muchos, pero muchos años la vi en Electric Circus. Así que un besote grande. Sí, todo de tú, y todos, quiero, chicos, entonces, señor, los quiero mucho. Chau, chau. Busquemos. Gracias, Gustavingui. Vamos a buscar un tema de Sumo, uno bien arriba. ¿Van en el bloque traba? Pueden marcharse. Podríamos ponerlo, claro que sí. Yo estuve a punto de poner algo de Sumo. Entonces mirá. Dentro de un rato ya después empezó. Vamos a buscarlo. Yo quiero a mi bandera, estaría bueno ese, ¿no? Yo quiero a mi bandera. Planchadita, Sputnik, planchadita. Extraño pasajero. Sí. ¿Qué onda? Escuché algo. Justo, ¿no? Qué nombrecito le puse. Extraño pasajero. No me acuerdo si era esto, pero escuché una de que era sobre un virus, sí, se había azotado la tierra y sí, demás. Sí, exactamente. Bien, vamos con el próximo tema ahora con este señor que me encanta, además de hacer música, pasa música, es DJ y se llama Fat Boy Slim. Praise you, dale. Celebrate you, baby. I have to praise you like I should.

número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616 o al WhatsApp 11-28-4299-51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Insomnia, no te duermas. Chicos, de vuelta a Gustavo. Si es un tema pum para arriba, La Rubia Tarada. Me parece que tiene un montón de temas, pero me parece que ese La Rubia Tarada para hoy festejar. Bronzada, bueno, unas saliditas hasta las 8 de la noche. Así que de algo lo tenemos que agarrar. Me parece que viene muy bien. Y vi la serie que decían ustedes de ¿Quién mató a Sara? ¿Y? Bueno, entre una temporada y la otra me quedo mil veces con la primera. La segunda la terminé de ver. Está buena, pero no como la primera temporada. Así que bueno, estamos tratando de que nos aconsejen y ver alguna serie bastante copada. Así que ahí hay tiempo está de sobra, como se darán cuenta. Besote grande para todos, chicos. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Es que está dando muchas vueltas esta segunda temporada, pero va rápido. O sea, los capítulos son de 40 minutos, ¿sí? Sí, es verdad. Y van rápido, vas pasando. Yo estoy esperando el marginal. Exacto, el marginal en cualquier momento, ¿eh? Ocupas también estoy esperando. Ah, porque van a reeditar. Sí, con todas. Había mucho. No me gusta mucho la música que le pusieron. Le pusieron nueva. Toda música nueva. Y tenía buena música, ¿eh? No, sí, era medio así. Bien cirquera, bien. Exactamente, lo dijiste vos. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Carlita habla en el corte, habla todo, se gasta todo. Cuando viene al aire, no emite sonido. Ahí está. Corte y confección. Anda el micrófono, hablo, campeón. Y te quejas, entonces me callo la boca. No, nada te viene bien. No hay. No hay que le quede bien. Eso, exacto. No sé, ojo. No sé. Dios mío. No quiero saber, paso. 22:33, 17 grados. Nos puede llamar al 1164-00-7047. Pidiendo su temita. Sí, el temita de Gustavo. Después lo vamos a ver en el bloque Trabac. Sí, sumo, La Rubia Tarada pidió. Falta Majo. Majo. Majo Lozano. Majo. Cumpleaños el otro día. Sí, el 22 de mayo. Desde Géminis. Claro. Sí, creo que la saludamos igual la semana pasada. Sí. Mario Gersi, haciendo de Ricky Martin. Es parecido, ¿eh? A ver. La parte de los arriba, ojos de arriba. Le hicieron bien la máscara. La mascarita, sí. ¿Me hace, ¿sabes y a lo me... madera, así como baila Cachete Ricky haciendo de... De André Calamaro. Qué mal. Por favor. Malísimo. La Marengo haciendo de Rafaela Carrà, lo único bueno. Porque es media loquita la mina. Está qué bueno, ¿eh? Para entretenerse. Mirá. Yo no lo veo, tengo que mirar por la Bellicela y no me deja manejar el control remoto. ¡Qué hambre! Y pero Dios si mío. Vos tenés cuatro tele en tu casa. Sí, pero yo quiero estar en el sillón habitación, mirando la tele de la más en grande. En la cocina. En el baño. En el living y en el baño. ¡Qué cool! Sí, ¿va o no va una tele en el baño? Obvio. Ahora que está el celular, bueno, zafa. Pero antes si se puede, ¿por qué no? Antes cuando no había celu... Va, mientras te bañas, ponés YouTube, ¿viste? Pero una serie, la vas mirando. Necesitamos otro baño. Yo no salgo más del baño. No salí más. No sale ahora, imagínate con la tele. No, ay, Dios mío, 22:34, 17 grados. Mirá, yo no sé. Me hace acordar a mi cara, tu cara me suena, mi cara me suena. Iba a decir, ¿o no? ¿Te acordás de tu cara me suena? De Ricky Martin. De Ricky Martin. Mirá. No es parecido, no es parecido. Sí, tiene ¿no? nada. ¿Sí? No enfoquece, no hagas primer PPP. Mirá, mirá. Más flaquito que Ricky Martin. Mario Gersi. Mariano Martín. Che, Mariano Martín que se pasa pintándose los ojos, yo no sé en el Instagram, ¿eh? ¿Patea para los dos lados? Sí. Escúchame, pero se está pasando mucho delineador de... Pero ya se había hablado eso. Sí. Pero ya demasiado, Ariel, ¿no? Está ¿lo separado tenemos? De la mujer, ¿no? Buscalo, vas a ver. Che, ¿y es buscalo. Verdad lo de la cocinerita de Blanca Flor, lo de la negrita? Pobrecita. ¿Es verdad que la sacaron? No sé qué... ¿Es verdad? Yo voy a tener que tener cuidado, en cualquier momento me agarra la blonda y soné. Pero ¿cuál es la excusa? ¿Por qué se sacó el logo? Porque como que, no me sale esta palabra, estigmatizaban, claro, que como que la cocinera era negra, viste, los cocineros son negros, ¿entendés? Y bueno, por eso, pero no sé. Bueno, pero hay una evolución en todo, entonces los símbolos a veces tienen que cambiar también, qué sé yo, no... Oh, ya es demasiado. Entonces lo de Su lo tenés acá también. Pero escuchame, de Su. ¿No pasó lo de Pepe Le Pew también? Sí, Pepe Le Pew, después con lo de Blancanieves también, déjense de joder. El aceite cocinero. También. ¿El gordito? Del gordito. ¿Más efecto? Sí, sí, sí, es verdad. Son signos. ¿Cómo era que el de Chocolate Águila, el negro? ¿Cómo era la frase que decía? A mí siempre me gustaron las rubias. Claro, o sea, pero ¿por qué había quedado así, morocho? De tanto comer chocolate. De tanto comer chocolate. ¿Sí? Sí, así era la frase, claro, que decía. Y vos me decías que no, ahora me decís que sí. Porque no sé, estaría borracho. Son signos. Hay publicidades que son relativamente que uno las identifica. Blancaflor siempre fue la negrita, la morochita que estaba en el paquetito. Es que no hay gente de color en la calle, en todos lados. Bueno, pero estamos hablando que todavía en Estados Unidos existe el racismo, ¿sí? Así que estamos hablando que en Brasil todavía están estigmatizando a la homofobia. O sea, ¿cómo mueve las patas? Parece Olivia. Que le Dios agarre mío, grupo, ¿no? Sí, mirá. ¿Te acordás el viejo dibujito de Olivia que cuando la quería agarrar en Popeye y... ¡Popeye! Y los bracitos y las piernitas volaban. Dios mío, Brutus era medio complicado, Brutus, ¿eh? En cualquier momento lo sacan también. También lo sacan a Brutus. Bueno, el Chavo del Ocho, que doña Florinda le pegaba. ¿Es verdad que quieren sacar las partes esas? Porque salió en las redes sociales la parte del que le pega. Y a la bruja del 71 por acoso a Don Ramón. Imagínate si ponen rompeportón al aire. No. O petarda. Y Franchella con la nena. Oh. No, ya fue. 22:37. Vamos ahora con el bloque Marcelo Galateo. Escuchá. Me haces una fama después. Pancake. Don't turn you back on me. Dale. We'll be right back. back on me. Continuamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9. 22:43. ¿Suena o no suena? Mi cara me suena. Mi cara me suena. Pancake. Don't turn you back on me. Qué época. Ay, sí, qué época. Qué ganas de salir a bailar. Los 90, cuando bailábamos. Sí. Música electrónica, claro, con los bracitos así, las manitos. Que era Ricky Maravilla. O el Cide. Ay, Dios, no lo dejes ir. ¿Por qué? 11-64-00-7047. Escuchá. Bien 90. Bien 90, este tema. Escuchá. Otro que sonaba ¿cómo mucho. ¿Cómo se llama el grupo? No me sale el nombre a mí, ¿eh? Run DMC. Ahí está. Run DMC. It's like that. Dale. Check this out. One thing I know is that life is short, so

Se lo extraña, Hernancito, ¿eh? De Ultra. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pierde colectivo para venir acá, ¿no? Un saludo gigante. Saludo para Skirla de Ultra Box. 22 de 21 a 0. Sábado de 9 a 12 de la noche. Altamente recomendable. Ya le dije que si no podía, veníamos nosotros, le compábamos el estudio así con todos los 90 o no. Que nos dé el, la. No, la no se lista. Hace, no se hace eso. No, pero a ver, no es que le vamos a agarrar el. Estamos ¿no? jugando. Juguete. No. A Ultra Box. Dios mío, señor, usted cada rato se huele las manos, ¿qué color tiene? Alcohol. ¿No le pasó a usted, señora, Gisela Lastra, cuando está enojada o algo, está apurada, se engancha el bolsillo del buzo con el picaporte? Sí. ¿Nunca te pasó? Sí. ¿A usted, siempre. Carlito? Vuelta con unas ganas de pegar una trompada. ¿Viste? Venís recaliente y te enganchás y te... casi arrancás medio buzo. Pero él no estaba enojada, estaba apurada. ¿En serio te enganchaste? Sí, hoy estaba así, va limpiando y yo me estaba por ir a bañar y me enganché el coche. O cuando se te sale el escobillón que estás barriendo, sí. Y se desarma, decís la puta que no parió. Que está falseado el palito, sí. ¿Viste? Eso es lo peor. Qué bronca que te da. A mí la llave, siempre me queda. Sí, no está Guido Casca, ¿eh? ¿Qué pasó con la llave? No está Guido Como Casca. Tengo la tira, me queda enganchado en cualquier lado. Me parece que no, ¿eh? Ah, y el cuello te la tenía que poner. Esa va para enganchar. Claro, para el cuello. Claro. Es buena comodidad, yo la implementé. Sí, olvídate, ¿no? Yo para todos lados. Ni nada. Queda como de viejo, pero no importa. No, no importa. Queda bien cómodo. Sí. Como nene de cachón. Escuchá. ¿Qué año se bailaba esto? 90. Sí, ¿no? 90, 90, ¿sí? 90 y cuánto. 91, 92. ¿Eh? Sí. Mira, ¿cómo se bailaba? Así en la, para la cámara. Dale. Sale toda tu espalda en el video, Carlitos. Hay que tener agilidad, sí, para bailar eso. Te falta eso, la risa hoy. No. Acá estaba temblando el piso. Dios mío. Y sí, cuando era joven bailaba bien. Y sí, 22:56. Guido Casca que no está. Hoy no está. Está el que lo imita a Casella, ¿sí? ¿Qué habrá pasado con Guido Casca? ¿Vamos con el próximo tema? Vamos con un poco de rap. Sí. También de los 90, ¿eh? Sí. ¿Vamos? Clásicos. Dale. Comprende al control. Comprende al control. Pues si me buscas, me encuentras. No vivo en la tienda, ni espero a que vengas. No más pa' que aprendas. Conmigo te topas, vaya. No estés tan tranquilo que pronto te toca. Te traigo entre ojos y los traigo rojos. El diablo anda suelto entre todos los locos. Detente y comprende lo que te conviene. A mí no me mientes ni pierdes los dientes. Me comprendes, Méndez. No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil, pues corto corriente. Ambiente ardiente y puño en la frente. Humo que sube y no es suficiente. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Comprendes, comprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Comprendes, comprendes, yo soy el control. Pues si te explico a ti por qué de este vicio no habrá más respuesta. Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso. Sé que acabará algo, seguro del hijo. Te traigo en la mente, solo de repente. No juegues conmigo, te trueno la frente. No pocos y locos, son muchos a poco. Saluda a lodo, consérvalo todo. No es sencillo estar parado en la tierra. Con toda esta loquera, no hay ni manera. Pa' explicar por qué del brinco cada vez que oigo el ritmo. Que entra en la azotea y ruedas, te aplico. Cuídate los ojos, verás lo que soy. Verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me confía en los ojos, verás lo que soy, me arriba y no tiene correa que detenga la bola. La sangre que bota, ahora ponte listo que ya tienes bronca. Y no va a parar, este maldito ritmo no me va a controlar. Estoy harto de este ruido, acabo contigo. Y no me preguntes, pues yo ya digo no explico. Digo que escuches al cuarto, respeta la flor. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a ratos marcando el son, me descomprendes, yo soy el control. Don't you know I'm loco? Qué buena época, boludo. Qué buena época. Yo me juntaba con unos chicos que escuchaban toda esta música. Por eso Juan Maciel me parece conocido, porque Maximiliano, el que cantaba con él en la otra banda, ahora que lo estoy mirando bien, se juntaba conmigo. Nos juntábamos todos con DJ Black. Que DJ Black es un gran exponente del scratching en la Argentina. Sí. Mira. Fue uno de los primeros precursores, y en serio estoy diciendo, en los 90, con Actitud María Marta, que hacía el scratching en la base de las chicas. Con la vieja Actitud Marta. Y Maximiliano, el amigo de Juan, estaban en Contra del Hombre, que es una banda de rap que estuvo conocida. En Actitud María Marta estaba Alica y la otra, Malena. La de Tomate el Palo, ¿no? No, no, cantaba, no, nada, ¿no? Que ver, no, es Malena, no sé cuánto, que todavía está con Actitud María Marta. Sí, ¿sí? Estaban buenos, unos temas estaban buenos. Ahí me juntaba con esos chicos, porque los había conocido en la época de los 90 en Project, que bailaban, sí. Y yo me hice amiga. ¿Sí? Había muchas tribus antes, ¿te acordás? Sí, estaban los raperos, sí, los dark. Los Rolinga. Lo que tenían los raperos de esa época era que no tenían problemas con nadie, se juntaban con los todos. Los raperos, y sí, son, ¿sí?, más accesibles. Eso, ¿viste? Bueno, estaban los cumbieros. Exacto, pero viste que la cumbia en los 90 empezó. Y siempre fue estigmatizada. Vos sos negro, sos negro, cabeza. Sí. Un villero, por decirlo exacto. así. Exacto, bueno. Los 90 fueron. Con Villa de León. Claro, sí, zapatos así con hebilla, sí. Camisita bien pelito abierta largo, hasta el pecho. Y pelito tipo coletivero. Un corte coletivero. No, sí. Te identificaba full eso. Sí, qué lástima, ¿no? Porque siempre hubo todas divisiones, grietas, durante la historia de todo, pero, de siempre. Pero ¿eh? Me vas a decir que en una fiesta nunca puede faltar una cumbia. Y la gente. Un Antonio Río. ¿Te acordás que hablábamos la otra vez en Malagata, Ariel? Nunca me falte. Oh, sí. Sí, ni hablar. Eso levanta. Lía una Lía Crucé. Los Palmeras, poné todo. Los Palmeras en todos lados. La Poliera Amarilla. La Bomba Tucumana, Ricky Maravilla. Sí, a full. Así que bueno. Después vinieron los Floggers. Los Floggers en los 2000. Los Emo. Los Emo también en los 2000. Ya de los mil antes, generación que ya que no la puedes. Son medio de cristal. El New Metal en esa época de los alternativos. Los alternativos. Claro, verdad, que entraron también, en el tema del Emo y demás. Ahora que a qué tribu hay nada. No hay nada. ¿No? Los Otaku también. Los Otaku están ahora. No. Tenían más grano que un choclo. Los otakus están ahora porque tengo alumnos que tienen entre 14 y 17 años que están con el tema de lo que son anime y demás, ¿o no? Eso, tío, así son más de los dibujitos, ¿no? Que ¿no? Los Martu ve esas cosas. Sí. Iban a esas convenciones. La de las cartas, ¿te acordás? Las cartas que intercambiaban en una época, que hacían muchas convenciones las de esas convenciones, cartas. Las convenciones, claro, sí. Yo iba a acompañar a mis sobrinos. Otra sí. tribu, a ver que no nos mucho acordé. Cosplay. Sí. Mucho cosplay que creo que ahora, en estos la última que fuimos, ¿te acordás que en Vera, que estuvo re buena, que fue 2010, cosplay? 2019, claro. Sí, qué increíble que hace 2 años fuimos ahí a la municipalidad de Berazategui a ver esta cosa que fue estuvo nuestra buenísimo. Primera ahí en Zona Sur, que exacto. se hizo. En un momento los Rolinga estaban a full también, ¿eh? Los Rolinga en los 90. Rolinga. Los punkies. Yo no se veía mucho, ¿eh? Sí. Año 94, quedaron pocos, yendo a Requiem, al Panteón. Un saludo sí. para otro amigo mío que está cumpliendo años hoy, me estoy olvidando, Roberto sí. Pacha González, justo ahí me está. Acaba de saludar en saludos. Saludos. Un abrazo grande y feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumple? ¿Sabes que no me acuerdo? 40, capaz. Estoy no me acuerdo. De la época de los 40, ahí, ¿no? Hay que meter un mensaje a ver qué, ahí cuánto está. Cumple. Punk. Íbamos caminando con unas amigas. En mi vida había visto punk, ¿viste? Yo era, recién salía del cascarón. Pero pan. Sí, venían con cadenas, te lo juro. Las crestas hasta arriba, pero era... Por cebo. Acá me dice 40 años también. Ahí está, mirá. 40, ¿viste? De la época de los 40. La década del 40. Después otra también, los medios complicados, los skinhead. ¿Te acordás que en un momento estuvieron a full? Sí, en Capital se veía mucho eso, chicos. En Capital se veía a Carlito le agarraron a ver los skinhead. No. Carlito se la banca ahí, se los pechea, chao, ¿no? En un momento, bueno, después también los guachiturros, tipo guachiturros. Exacto, muchos aros. En un momento eran aros y después venía la cara. Sí, la coste. Sí, ¿no? Era horrible. Encima era porque los 90 fue una época de aparte de mucho rock barrial. Exacto. Muchísimo rock barrial. Sí. Yo me acuerdo las plazas de Solano, de Pasco, la placita Belén, siempre con recitales todos los fines de semana. Sí. Mucho rock. Sí. El Rolinga en los 90, fines de los 90, fue muy reconocido, sí. La 25. La salsa nunca se puso mucho, más estuvo Luis Crespo, esas cosas. Sí, por ahí, había gente, pero... mi prima es una de las que iba a Azúcar, el boliche este que ya creo que ya no está más, o si sí está. ¿Cuál? Que es todo Azúcar. Murió de diabetes, me dice. Era todo salsa. Y Maluco Beleza. Maluco Beleza. Maluco Beleza creo que está, ¿eh? Era salsa dulce. Claro. Con azúcar. Nosotros íbamos también una Maluco vez al mes Beleza. Cuando Maluco yo bailaba. Maluco Beleza era brasilero, ¿no? Sí, todo. Porque brasilero. En una época también era brasilero. ¿No? Que bailaba mucho la gente. ¿Te gustaba? Acordás, Axel Bahía, Axel Bea. No, sí. Estaba la época de brasilero. Claro. No, yo bailaba, tuvimos muchas épocas en el... Yo bailaba con Nico Ayé. Nico Ayé. Tomaba clases con Nico Ayé. Pero Carlitos, cuando se pone a bailar, mirá cómo se te ríe. Tomabas clases, pero no bailabas con él. Tomaba clases con Nico Ayé. Pero eso vos bailabas, pero yo me bailaba mucho, que él bailaba en cumpleaños, ¿o no? Sí, hacíamos eventos. Capoeira, hacía todo. ¿No ganabas ahí? No. No, hacíamos eventos. Eventos, ¿viste? Carlitos estuvo todo su hacíamos facetas. Show también. Claro. Sí. Yo me acuerdo que tenías un pantalón blanco. Es un polirrubro. Sí. Ahí está. Sí. Y después, sí, bueno, me dediqué a estudiar porque yo dije, esto a mí no me va a dar de comer. Claro, no, más vale. Y me dediqué a estudiar, sí. Es la galletita vocación, ¿viste? Estudia, trabaja y crea. ¿Capoeira? ¿Nacía capoeira? No, eso es algo que me quedó en el tintero. Es difícil eso, ¿eh? Tenía un compañero en el profesorado que lo hacía, pero espectacular. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, con el cosito ese. Con el cosito y empezaban a las patadas. Sí, porque ahí ha hecho... ¿Viste que te pasan las piernas así por la cabeza? ¡Ay! Parece que ha hecho muchas demostraciones en el socorro. Empezaba a dar vuelta... Vestido de blanco, cupiendo whisky. y al habano. Vos está muy cargado. Nos llamás al 11. Che, paranormal, ¿para cuándo un paranormal? Y yo creo que estamos ahí, ¿eh? Bueno, ya esta semana la ponemos en campaña, puede ser campaña. El lunes que viene, ¿no? Que hagamos. Puede ser, no, déjame que mal, va a haber una persona bueno, que va a ver. No estaría mal, ¿eh? Sí. 1164-007-047. Vamos con el próximo tema. Ya un poco el rock. Vamos a ir al rock. Vamos, sí. Vos fijate, el lunes que viene, ¿qué es? ¿El lunes que viene qué? 6 del 6. Mira. Del 2006. Ya tenemos los dos números de la bestia. Falta uno nomás, ¿eh? La bestia. Ah, sí, me gustaría hacer un. Y bueno, un paranormal. Vamos a recolectar. Nos ponemos en campaña ya. Ya confirmamos paranormal, sí, para el lunes que viene. Exacto, así paranormal. Los oyentes, Gustavo, Gerardo, que nunca participaron, por ahí tienen está. Una historieta. Hay una historieta. Dale. Para contar, claro que sí. Dale, vamos con el próximo tema. Escuchá. Vamos a patear un poquitito acá. Vamos a patear un rock. Después volvemos con más Insomnia. Dale. I'm living with the wrong.

El Chuchu estaba también. Yao. No, ese es un el Chuchu. Es el... No, pero Vamos también New. Está. El que te pasó hoy del tatuaje es el Chuchu. Claro, el Chuchu es el. Sí, sí, sí. Pero están todos bueno, en la misma tribu. Es pero están todos en la misma tribu. ¿Están con Manzanelli? Con Manzanelli. Ah, de representación. Escuchá, escuchá. Yo, corazón desea cada mañana despertar contigo. ¿Qué hay de malo al poder tenerte? Ti, ti, ti. No solo ti, quiero ti, ser tu amigo, corazón desea. Esa. Parece cuando pones el audio de WhatsApp en 2X. Sí, eso, claro, exactamente. Esto es la época de Zap. De Zap. ¿Te acuerdas bueno, cuando estaba el programa de Polino? De Polino, bueno, toda esta gente sería un che, éxito. Che, escúchame, el audio de WhatsApp, 2X. Ay, a mí me ponen ¿No tenemos paciencia últimamente que no sacaron eso? ¿Por qué será? Sí, dicen que es para... Está claro, bien, cuando obvio. Te cae un audio de un minutito y pico, pones 2X. Yo ya pongo 2X ahora. Escucha, escucha. A ver. Chicos, de vuelta a Gustavo. Si es un tema pum para arriba, la rubia tarada. Me parece que tiene un montón de temas, pero me parece que sí. Para hoy festejar. Bueno, unas saliditas hasta las 8 de la noche. Así que de algo lo tenemos que agarrar. Me parece que viene muy bien. Y vi la serie que decían ustedes de Quema Cosara. Bueno, entre una temporada y la otra. Y con 12 que terminaba. La segunda la terminé de ver. Está buena, pero no como la primera temporada. Ahí va. Bueno. A mí no me gusta. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, Insomnia aquí, de este lado, sin hablar. Los estoy escuchando. Jessie Bowie, quiero ser tu amiga y nunca tu enemiga. Porque están hablando de distintos asesinos y qué sé yo, por favor. Feliz cumpleaños a Marce, segundo, muy importante. Por favor. Dios, qué grande. Por favor. X. ¿No te pasa que estás mirando una película, una serie, un partido y te mandan. ¿Estás ocupado? Estoy en el partido y te mandan un audio de 4 minutos y la... No, 4 no. ¿Qué parte de que estoy viendo esto no me entendí? Hoy faltaban 10 minutos para que empiece el partido de 10. Pásame los temas, le digo. ¡Oh! Nada, olvídate. 23-23. ¿Tenemos un audio, señor operador? ¿No? Sí, tenemos. Dale, a ver. Hola, Arielito. Te pido un tema para Rocola, Los Sultanes del Ritmo de Dire Straits. Gracias, brother. Pacha, el cumpleañero, ahí, otro. ¿Los sultanes que te andan rocando? Sultan on Swing de Dire Straits. Saludos para el Pachas. 23-23, la argentinidad al palo, ¿eh? ¿Vamos con Dire Straits? ¿Vamos con Dire Straits? Cuando vos quieras. Dale. Sí, a full. Si está pedido y se puede poner. Ya que venimos con Rock and Roll. Y sí, porque también tengo que poner el sumo, ¿eh? Es igual, ya está planteado. Ya. Dale. Ahí está, mira. Para Roberto Pacha González. Y después vamos con sumo. Hoy arrancó con un cumpleaños bastante crudo, así que levante, papá. Un abrazo. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. He can play the honky tonk saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll, and the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole. Streets. Clásico de clásicos, ¿eh? Sí, ni hablar. Temón. Sí. Mark Knopfler. Así que está pedido. Ahí está. Lo pidió Pacha y lo tuvo. Perfecto. Nos llamás al 1164-007047. Vamos a empezar ahora con el bloque Travax. Acuérdense, la semana que viene paranormal, ¿eh? Ya le estamos avisando. Vayan preparando las historias. Carlitos viene... Para anormal. Viene Carlitos vestido de eso. De la muñeca ahí. No, la muñeca. Ah, Fer Silva nos había contado. De... Ah, Fer Silva tiene unas historias, así que... Tiene para contar, así que... No, ya vamos a estar ahí llamando. Vamos a llamarlo. Bien, 1164-007-047. ¿Con qué comenzamos, señor Ariel? Oh, ¿sabes que estuve eligiendo unos cuantos temitas bien arriba y en vivo? Ahí está, ¿y con qué empezamos? Y con Mil Vivos vamos a empezar. Bien. No sé si te suena. Sí, uno de los mejores. Me cansé de escucharlo. Terrible disco. Sí. Lo gasté. Terrible disco de Los Pericos. Y estamos esperando. Waiting. Dale. Se trabó. Seguimos esperando. A ver la Seguimos rocola. Waiting. La fichita. Puede pasar, puede pasar, dije. Sí. Ahí va. Missing faces in my room. I am waiting for your love. Let me stand it at the moon. Moon, moon, emotional. Devotional. Give me the greatest love. Something there is for heaven, Sam. Just get high. Why can't we live together? No, I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love. Let me stand it in the rain. Rain. Greatest love.

bien. Ese va Julio con la compañía del Sergi y todo el resto de Virus. Sí. De Caja Negra grabado ahí en el Ateneo. Se de punta a punta. Sí, terrible. Encima tiene invitados buenísimos. Claro, por eso. Sí. Piti, Ciro Pertuzzi. Adrián D'Argelos. Ale Sergi. Y ahora nos vamos a ir, obviamente. Banda que no podía llegar a faltar para el cumpleaños de este muchacho, ¿no? ¿Y los sultanes? Ah. También podría haber estado, pero bueno. Agente. Escuchá, mirá. Oh, cómo no. Fabuloso Skylax en vivo. Desde Hola y Chao, su disco Despedida de allá siempre por el 2002. El último tema siempre. Hermoso. Yo no me sentaría en tu mesa. Somos amigos, donde solo estás. Por más que quieras tapar tu verdadero voz, nunca podrás callar esta canción. Y si después no crees lo que te estoy diciendo, mira mis pies bailando al sol de tu ritmo. Voy a está lloviendo, pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quiera tapar el dolor de vos, nunca podrás pasar esta canción. Aquí hoy el señor Sergio Gustavo R. Roma, Ariel Filipollo Minimal, Gerardo Vainilla, Pablo Trompo, Daniel Toto, Luciano Giugno, Fernando, José, Gustavo, Mario, Juan Pablo y el señor Flavio. Muchísimas gracias, amiguitos. Esto ha sido demasiado de verdad. Y se fueron. Ahí pasaron los fabulosos Skylax. Rocola de cumpleañera para acá, para nuestro amigo Marcelo. Qué grande, agradecido. Y ahora, como seguimos con Rocola, vamos a seguir con un temita solicitado hace un ratito al 1164007047 por nuestro amigo Gustavo, que dice ser. Dice pelear por el oyente número uno. Sí. Hoy le ganó a Maju ya. Ya está, le sacó el puesto. Chao, Maju, que... nos vamos al corso. Para Gustavo, entonces, sumo la rubia dorada. Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste? Y ahí se va para Gustavito el pedido. Sumo y la rubia tarada. Hermoso tema, ¿eh? Para ir terminando. Carlito, no sé qué tal. El bloque. Que tendremos que escribir los que cuatro. Que próximamente vamos a estar en los cuatro. En el programa de Barassi, los sí. cuatro. Sí, sí, sí, sí. Tenemos que averiguar a ver si alguien nos dice cómo hay que hacer para anotarse. Claro. Debe estar seguramente en Canal 13. Ya lo está buscando y vamos, ¿eh? Ah, ¿sabés que a quién voy a pinchar? El papá de Luis, le voy a decir está. A ver si que me puedo hacer. Entrar así. Está en Canal 13, ¿no? Sí. Canal 13. Y ahora vamos a ir cerrando el bloque Trabax con una banda que ayer hicieron 12 años de su último ritual. Los Piojos, desde Fantasmas peleando en el viento, su DVD en vivo grabado en Boca, gran parte. Luz de Marfil. De marfil su pelo helado te partirás cuando todo haya acabado. Hoy sostenés esa luz en la mirada, luz de marfil. Todo lo demás no es nada. Cambia la piel y la deja. El es

el lugar que estabas buscando. Espacio Saludable. Osvaldo Espínola. Un lugar para tu crecimiento interior. Yoga y meditación online. Flores de Bach, Reiki y armonizaciones energéticas. Más de 30 años dedicado a las terapias holísticas. Trabajemos juntos para que aún en pandemia tu bienestar sea tu prioridad. Date un ratito para vos, para salir más fortalecido, para afrontar el día a día. www.osvaldoespinola.com. Instagram, @espaciosaludableok. WhatsApp 11 56 46 2809. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda todos los días de 9 a 13.30 horas y de 17 a 20 en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi 1148, entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas. Podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @lodetutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11 2756 1061. Dietética Lo de Tutti. Insomnia, no te duermas. Insomnia, no te duermas. Bueno, che, antes que me olvide, sí. Perdón. Luz de Marfil y dedicado a mis viejos amigos de Rituales, Claudio Piñeiro y Las Rocha, Natalia. Ahí y está. Ahí va, qué grande. Escuchá. Bueno, hacemos un bloque para irse a dormir contento, bien alegre. Esto sería el carnaval carliño. Ya me pongo la gorra. Te pones la gorra, amigo, ¿qué onda? Los fantasmas. Gorriti. Che, escúchame, muchacha triste, escuchá. Cuando la vi, me enamoré como por vez primera. Voy a la cabecita, el asombro. 23. Ay, no me... Ya estamos a punto de irnos. 23:55, dale. A la clandestina. Y ahí ya se te acordás. Tan linda que. Bien de cancha, sí. Muchas canciones fueron de cancha, ¿eh? ¿No? ¿Cuál es otra de otro grupo? Hey, tú, muchacha. Triste. Sí, estaba la de los auténticos decadentes. Sí. Eso. Tutá. El tutá. La vuelta no la da más. Este actor amarillo creo que también es, ¿no? Exacto. Sí. No me acuerdo cuál era, pero la había de ver. 16 grados. Bajó un poco la. Bueno, perdón, después más noto. Después teníamos. Pídeme la luna, te la bajaré. Oh, ese mortal de los Mirlos. Esa se la cantábamos a Yuya. ¿Sí? ¿Sí? Ay, ¿sí? Dios. Sí. El operador tenía. ¿Está viva Yuya todavía? Obvio. Se casó la hija. Se casó la hija. Se casó la hija de Yuya. Sasha Zafir. Tendría que hacer una serie, ¿no? Yuya en Netflix. Sí. La parte pornográfica también todo. Pero que claro, ella sí, esa es la más importante. Nunca hizo porno. Tiene que encontrar despertar. Todo. Sí, está. Despertar. Así se llamaba la película. Despertar. ¿No? Y tenía la... ¿Está en YouTube? ¿Vos que está en YouTube? ¿Está? Yo la vi en la película. ¿En YouTube o te compraste el cassette? No. Se decía que tenía algo con un pebete, ¿no? Sí. Pibito. Pero insinuaba, se le sentaba encima, insinuaba un acto sexual. Movimiento. Mira, Yuya. Escúchame, con la nariz de Sasha. Sí. ¡Ay, escuchá! Chao, muchachos, se fue toda la mierda. Everybody's gonna love today, they love today, they love today. Muy parecido a Miranda, ¿no? Sí, como cantaba. Mica Besona. Mica, love today. ¿Escuchá? ¿Es en francés? Sí, exacto. Que está en La Voz en Francia. Exacto. Claro, porque yo siempre pensé que era una mina. No sabía que era el flaco este. Bueno, escúchame. Estamos hablando de la nariz de Yuya. No está operada. Sí, que está operada. No está operada. Y Sasha, que es la hija, tiene la verdadera tenía nariz. Tenía la nariz suya. Tenía la napia suya. Las Paquitas, ¿qué estaba? Natalia Oreiro, ¿no? Natalia Oreiro. Nunca fue. Ahí está, mirá. Nunca fue Paquita. Te arranca los ojos. ¿No? Pero estuvo ahí entre las. Ganó como Paquita de Uruguay. Representante de Uruguay, pero nunca fue Paquita. ¿Por qué ella dice que sí? ¿Por qué no? Pero yo vi un video como que estuvo. Oh, cuando se prendió fuego la nave, ¿te acordás? Sí. ¿Estabas vos en la nave? Carlito estaba en la nave. Sí. Está hablando el. Julieta Cardinali, sí. Claro, Julieta Cardinali. Ahí hubo platita para que. Para que ella. ¿Te hubiera gustado hacer Paquita de Yuya? No, Papaquito sí. Papaquito. ¿Qué hubo? Claro, Papaquito, sí. Olvidate. ¿Ah, había Paquito? Sí, que había Paquito. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Estaban vestidos así como...? No. El torso desnudo. El torso desnudo y sí. Bailando capoeira. Y yo con la panza al aire, imagínate. Desastre. Entonces, la semana que viene tenemos Paranormal. Escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá, este es el tema. Yo te muevo, te muevo. Ahí está. ¿Qué le agarró? Su epilepsia. Este tema no puedo bailar porque se mueven las tetitas para todos lados. Tiembla la mesa de vidrio. Le vamos a ponerme, ¿viste? Eso usan los jugadores ahora, tipo corpiño. Escuchá, tata. Este tema me hace acordar a Florencia de la B. Sí, a mí también. Cuando bailaban Tinelli. Bailaba el señor. Sí. Movía las tres piernas como loco. Sí. Arrodilla la miseria de que da. Esa. Hacía la maquinita. A Ronaldinho le sale muy bien el pasito ese. Neymar también, Neymar. No, pero Galicia la tiene re clara con el pasito brasileño así para atrás, ¿eh? No sé si le sabe muy bien el pasito ese, ¿eh? Y años bailando. Escuchá. ¿Al Conde dice que le sale bien el pasito para atrás? ¿No? Opa. El riquitillo. El riquitillo. Pobre gente. Oh, no, Gisela. Bien, lo que estábamos escuchando es samba, Ey Macarena. No sabía que se llamaba Macarena. ¿Me escuchás? Y ahí nos empujábamos. Este también es de cancha. ¿O no? A toda parte. Che, se fue el cantante de. Vaya salud, vaya. El cantante de los Atléticos sí, de Cali se fue enojado. Eliminado. Pero se fue enojada la bailarina. Sí, del, y ¿sí? Era le novia daba de, del tucu. Y le pegaba. Y le daba. Tucu le daba. Al Conde la conocía Raquel. Sí, mal. Se zarandeaba como una diva. Trabajaron mucho tiempo en sex virtual. Exacto. Está toda la esquina. Bien, vamos a irnos ahora sí con el último tema. ¿Y este no es el último tema? No, el último tema es de la señora con la nariz operada. Entonces nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes. Claro. ¿Ñaco, ñaco quiere? ¿Qué es ñaco, ñaco? No es ñaco, ñaco. Sí, no, pero aquí en la letra dice. Ñaco, ñaco, chiqui, chiqui, muévete. Claro. Claro, bueno. Y bueno, ¿qué quiere decir ñaco, ñaco? Ñaca, ñaca. Agarrar muñeco, ñaco, te decía. Ñaco, ñaco, le doy. Ñaca, ñaca. Lo conocés al Ñacañaca. Tano, lo conocés al Ñacañaca, Tano. Te agarraba el Ñacañaca y te hacía todo para abajo. Sí, Ñacañaca. Conocido el Ñacañaca en el barrio, boludo. ¿Qué le pasó al youtuber? Quería dormir y reaccionó con violencia. No sé. Estás feliz. Esto es re casamiento, ¿te acordás? Sí. Si bailamos en el casamiento. Al símbolo te va a enseñar. Un besito. Dos, vamos para abajo. Todo para abajo. Todo para arriba. Bien agarrado, me duele la rodilla. Ta, ta, ta. Todo para abajo. Bien, nos estamos despidiendo ya con esto. Bien agarradito, manito con manito. Hasta luego. Señor Marcelo Galateo. Nos vamos para casa. Dale. Bueno, este tema se lo dedico a todos los hinchas de. Ya está. Manito con manito. Señora Lila Amaral. Bueno, por otro gran programa, por un feliz cumpleaños para el amigo. Gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Sí. Se vino medio enojado. A pesar de todo, me siento bien. Hay cosas bien. Que pasan y prevalece la vida y la alegría. Es así, mañana, muchachos. Ya mañana me olvido. Suerte para Colón de Santa Fe para el próximo viernes. Nah, a ver si Racing gana algo, pobrecito. Ojalá que muerto. Sí. Y que Avellaneda no, siga no siendo la ciudad gane, más grande del fútbol. Yo no quiero que ganen, ¿eh? Disculpa. Racing no querés que gane, ¿no? No. Porque, pobrecito, no. Hijos nuestros. Son insoportables. Bueno. Todo padre se alegra con la alegría de un hijo. No. Es así. Señor Menelik. Todos para abajo. Bueno, hasta el lunes. El lunes. Seguimos bailando. Seguimos. Paranormal. ¡Hey! Y bueno, chicos, hay que disfrutar, hay que vivir la vida. ¡Hey! ¡A full! ¡Hey! Bueno, nos vamos. Hasta el lunes que viene. Acá, por el mismo radio, por el mismo canal, Insomnia. ¡Hey! Con la Rocola. Yuya. El Kishin. Nos vemos. ¿Qué es el Kishin? Chao. El Carliño está. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, Yuen! Todo el mundo está feliz. Está feliz. Arriba, arriba, balanceándonos así. Yo quiero ver chingale.